Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Con los primeros acordes del himno, la marcha de la Fuerza Aérea Argentina, estamos comunicados ya con el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, de la misma fuerza, digamos, porque el tiempo está dudosísimo, no sabemos si vuelve la lluvia, si sigue el calor. Dicen que para el domingo, para no sé. Si vuelve el frío, ¿vamos a tener frío? ¿Vamos a llover? ¿Vamos a tener calor? Bueno, para todo esto, Comodoro Bernardo Anchar, muy buenas tardes, Comodoro, ¿cómo va a venir el clima? Buenas tardes. Los saluda el Comodoro Bernardo Anchar, procediendo en este mismo momento a brindarle el pronóstico climatológico para toda la región y alrededores. Bien, perfecto. Adelante. Pero antes... Me gustaría hacer un breve, pero sentido comentario, Barragán. Bueno, no, pero es sentido. Pero es porque sentido. Cuando usted me dice, vamos a tener... Sí. A mí se me estruja el corazón. ¿Por qué? No. Porque esa es la impresión íntima del personal militar cuando el civil sufre las inclemencias del clima. Claro. Sin que este, el militar, ajá, pueda hacer nada para defenderlo al civil. Ah, usted tiene esa cosa de defender al civil, bueno. Porque le digo, claro, porque le digo que ante una precipitación pluvial, un viento frío o un calor inesperado, quienes tenemos la responsabilidad de la defensa irrestricta del pabellón nacional y también del personal blanquiceleste, no nos gusta que el civil, un elemento que por definición está desarmado y que además no cuenta con el coraje y el entrenamiento para soportar inclemencias. No estamos entrenados, es verdad. El coraje por ahí sí. Le decía... Una lluvia, tampoco. Le decía que no nos gusta que el civil la pase mal. Bueno. Está bien, pero usted no tiene la... No nos gusta. Y uno, y uno no puede hacer nada ante la naturaleza. No, y que por su naturaleza es dos puntos, un montón de cosas. Así, un montón de cosas. Sí, pero sobre todo... Bueno, vamos sobre todo... Inmanejable. Él es inmanejable. Ah, bien, eso sí. Y la verdad que nos da una bronca bárbara. Sí, pero no se ponga mal porque no es culpa suya. Si yo me mojo... No. Y bueno... Pero igual... ¿Igual qué? Igual, porque a mí me da no sé qué. Bueno, el personal civil se me moje sin previo su aviso. Bueno, pero usted no se haga cargo tampoco. Porque yo veo que se me larga un chaparrón y pienso... Comodoro Anchar, ¿cuánta gente en este momento se estará mojando? Y vos no se lo pudiste advertir, querido. ¿Eso se lo dice usted a sí mismo? Y sí. Qué duro. Pero usted cuando habla consigo mismo se dice Comodoro Anchar, Comodoro. Es que siendo Comodoro, la manera correcta de dirigirse a un Comodoro es decirle Comodoro. Pero es usted, pero es usted. Y así es. Y así es como las Fuerzas Armadas nos dirigimos entre nosotros. Claro, es verdad. Sí, pero usted es usted mismo. Porque, porque si yo soy, yo que soy Comodoro, me digo Caco, como me decían en mi familia. Ah, ¿le decían Caco? Sí, porque a mi hermano menor no le salía decirme Bernardo. ¿Y me decía Caco. Y bueno, eso pasa en muchas familias, el hermano menor que no sabe. Yo soy Keiko. Exactamente. Vos sos Keiko, mirá. Y me quedó, y después, ¿con qué respeto me van a tratar los subalternos? Claro, si no le pueden decir Caco, eso se entiende. Pero se lo dice él a él. Pero bueno. ¿No? Exactamente, el respeto y el respeto por la superioridad con sus respectivos rangos empieza por casa. Claro, está bien. Bueno. Y si yo no empiezo ese círculo virtuoso diciéndome Comodoro, después, ¿quién me va a decir Comodoro? Sí, yo entendí. Nadie. Vamos al tiempo. Y capaz que termina gritándome Caco. No. Caco de acá y Caco de allá. Y eso no me va a gustar. Pero, o sea, que usted se va diciendo los diferentes grados. No, cuando lo van ascendiendo, según pasan los años, se va diciendo su grado diferente. Y sí. Sí, pero... Su observación es correcta, Barragán. Tiempo, Carlos. A antes me decía vicecomodoro Anchar. Sí. Antes decía vicecomodoro. Y antes de eso, mayor Anchar. Claro. Y antes de eso, capitán Anchar. Sí, está bien, y así se hace. Sí. Y así está bien. Variando solamente el rango militar. Y sí. No el apellido del personal. Y no, claro. Sigue siendo el mismo. Claro. Por más que la vida militar, esta fascinante cabalgata de emociones, bueno, como me gusta llamarla. Fascinante cabalgata. Es lindo, ¿no? Claro, lo vaya llevando por los más insospechados caminos y nos cambie como persona. Claro, por más que cambie, usted se sigue llamando Anchar. Bueno, le digo, Comodoro, dígame. Que hace un par de años atrás, sí, esta manera de dirigirme a mí mismo me trajo algunos inconvenientes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque este Comodoro tenía el pliego ya listo y cumplía con las condiciones, que la verdad que me daban y me sobraban, para ascender al importante grado de brigadier. Entonces, ante la cercana perspectiva de ser portador de este hermoso rango, porque le digo, Barragán, ser brigadier es lo más lindo que hay en el mundo. Me imagino que sí. Empecé a calcular mentalmente si no era mejor empezar a llamarme a mí mismo brigadier Anchar. Como para ir acostumbrándome a mi nuevo rango escalafonado. Claro, se adelantó, se adelantó. Bien, para ir llamándose a ¡que ojo! ¿Qué? No es un simple cambio en las charreteras. Que pasan de tener cuatro rayitas y un rombito a dos estrellitas en la charretera que van en el hombro. Y en las que van el brazo. Van dos rayitas con un rombo. Bueno, no importa. El tiempo, ¿nos puede decir algo el tiempo? O sea, que a pesar del ascenso, yo perdía dos rayitas en el brazo. Ah, le sacaban dos rayitas. Aunque en el hombro ganaba dos estrellas. Bueno, igual. Que ahora no tengo ninguna y la verdad que me gustaría. Bueno, ya le van a dar estrellas. Y a veces le digo, y esto no significa una crítica a la simbología de la fuerza. Qué cómodo. Pienso que si no habrá algo mal. ¿Por qué? Porque si uno asciende en el escalafón, y es más que antes, entonces, ¿por qué me sacan rayas en lugar de ponerme más rayas? Bueno, porque pero a lo mejor ya son muchas. Porque paso de cuatro rayitas en la charretera del brazo a solo dos rayitas. Pues son muchas rayas, ¿qué le van a poner? Y usted que es un buen observador me dirá, bueno, debe ser porque le dan dos estrellitas. Es verdad, claro. Y puede ser, Barragán, pero no sé. Lo único que le puedo decir es que convivimos en estos misterios, en este regado y viril oficio de las armas. ¿Y son misterios? Son enigmas. Claro, preguntas y respuestas que le agregan interés, curiosidad y condimentan así la ya tan fascinante vida militar. Bueno, vamos al pronóstico. Vamos al pronóstico, me fin de semana. Ya mismo procedo a brindarle la información requerida. Vamos. Pero usted, que es un hombre de aguda y curiosa inteligencia, me preguntará, y ya que hablamos de los símbolos, ¿qué le va a preguntar, Carlos? ¿Qué le va a preguntar? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué le vas a preguntar? No, ¿qué le vas a preguntar? ¿Qué? No se lo pregunto. ¿Y qué hacemos con el escudo de la Fuerza Aérea, brigadier? No le pregunto. Perdón, Comodoro Anchar. Ah, discúlpeme, le dije brigadier. Claro. Y le agradezco la pregunta. No le pregunte, claro. Y comprendo que me confundas con un brigadier, mi estimado. Dios mío, Dios mío. Porque yo mismo a veces cuando paso frente a una superficie vidriada y me veo así, medio de golpe, pienso, ¡epa! ¡Un brigadier! Ah, usted se confunde con... Y hasta me ha dado la mano a la visera para saludar como corresponde. Es que, claro, es que yo no pero lo conozco. No, soy yo. Claro. Es usted, bueno. Y le digo que no es necesario para la disciplina de nuestra fuerza saludarse a sí mismo. Ah, bueno, claro. Eso no sabía. Porque respeto va por dentro. Está bien, como... Y le cuento que es muy interesante el análisis del escudo de la Fuerza Aérea. Ay, se acordó del escudo. Que le aclaro, se llama emblema y no escudo. Ok, emblema. Porque justamente el emblema de nuestra fuerza está conformado por el escudo nacional montado en el centro de dos alitas desplegadas. Sí, cierto. Que pueden ser de algún pájaro, porque se le notan las plumas. Es verdad. Ajá. Pero también podría ser de un ángel. Sí. Bueno. Y hay aquí el problema. ¿Por qué? Que los hombres de esta fuerza sabemos que los de las otras fuerzas armadas nos cargan. ¿En serio? Tanto utilizando para la cargada la pluma de pájaro como el ala de angelito. Los cargan. Sí, porque le digo, Barragán, que es muy común que en una reunión con personal de la Armada estos nos saluden con un... ¿Y cómo andan las plumitas? Y a uno le da una bronca. ¿Qué pica de la Armada? O también le dicen, ¿Qué cuentan los angelitos del cielo? ¡Claro! Con ese tono. Si hay algo que un verdadero soldado no quiere que le digan es plumita o angelito. Claro. Me imagino, uno son medio salame los otros soldados también. Y es por eso que alguna vez este comodoro, en pos de evitar estas burlas inmerecidas, que nada coinciden con la temeridad, bizarría y espíritu de sacrificio de nuestros aguerridos hombres, diseñó un nuevo emblema para esta fuerza que tanto amamos. Así es. Le dejé el escudo nacional porque esa parte está bien. Claro. Sí, obvio. Y no me animé a cambiarlo. No, está bien. Aunque no me faltaron ganas de sacarle el gorro frigio, que parece un gorro de Rastafari hippie. Es cierto que el gorro frigio parece... Exactamente, y ponerle en su lugar nuestra elegante gorra con visera. Sí, podría ser. Pero bueno, lo importante es que le saqué las alitas emplumadas. Ajá. Y en su lugar le coloqué un animal volador. Ah, mire. Pero que impone respeto y temor. Ah, y ahora voy a hacer un corto silencio para generar así un poco de suspenso. Ahí va. No, comodoro, diga, no, qué animal le puse y listo, no me haga suspenso. ¿Quiere que adivinemos? No, comodoro. Un animal que impone respeto y temor. Sí. Por favor. Suspenso. Otra vez no me haga suspenso. No me entra nada, comodoro. Claro, comodoro, vamos, díganos qué animal. Bueno. Águila. Era una avispa. No. ¡Avispa esta! ¡Avispa no es un animal! ¡Avispa que porta! ¡Sí, pero esta portaba entre sus patitas una bomba tipo cluster! ¡No! ¡Una matra beluga BGL-66! ¡Ah, una avispa con una bomba! ¡Claro, para darle un tinte más bélico y menos ecológico a la imagen! ¡Claro, que no tenga tanta una cosa tan flojita con las plumas! ¡Así es! ¡Así fue como se lo presenté al brigadier general! Con copia al comando de regiones aéreas. Sí. La avispita con la bomba. Claro, cada uno con su respectiva carpeta. Ajá. Donde en apenas 167 páginas anilladas explicaba los cambios realizados. Me imagino. Con sus argumentos pertinentes. No podía ser menos ojo, obviamente. El emblema estaba plasmado en papel canson. Bueno, como... De buen gramaje. No, bueno, gramaje de la hoja. Y dibujado a todo color con marcadores de calidad y marca francesa que compré para la ocasión. No hace falta que nos cuente tanto de esto. Y si bien... Te cuento, a ver, el óvalo del escudo me salió medio alargado, lo demás está bien resuelto. Ah, bueno. Quizá la avispa, que me quedó un poco gorda, ajá, y que parecía un poco un moscardón, sí, y un poco un sapito, porque los ojos me quedaron un poco saltones, ay, bueno, pero que servía como muestra cabal, bueno, para darse una idea de cómo quedaría el modelo terminado. Sí, se entendía. ¿Y le aceptaron igual el nuevo escudo? Y no, Barran. Ah. No. Si no... Usted vería una avispa, claro, con una bomba en nuestros uniformes. Tiene razón. Claro. Discúlpeme, comodoro. Hay tiempo. Ahora, ¿por qué no le ascendieron a brigadier? No. Su pregunta es excelente, Barran. No, Carlos, no. Excelente. Perdón. Aunque me retrotrae momentos ingratos y, por qué no decirlo, dolorosos. Sí. Bueno, discúlpeme. Pero como dolor nunca milana a un soldado entrenado para resistir las condiciones más extremas, le voy a contar qué pasó. A ver. Resulta, no sé si usted se fijó, ¿qué?, que el emblema de la Fuerza Aérea tiene un escudo argentino con alitas abajo. Sí, ya lo dijo. Y al ser la mencionada alitas de pluma, sí, que podrían interpretarse no, como el pájaro de angelito. Como luego ya me lo contó, me lo acaba de contar, le pregunté por qué no ascendió a brigadier. Ay, por eso, Barragán. ¿Cómo por voy eso? Voy a... No entiendo. Que no se enoje. A ver. Por presentarle la superioridad del nuevo escudo de la fuerza con la avispa y la bomba. Bueno, pero ya me lo había contado. Pero está bien. Ya me lo había contado. Eso mismo me dice mi señora Amalia. ¿En serio? Esposa por quien guardo un especial afecto y aprovecho este medio para enviarle un cálido saludo. Mándele. Pero Amalia, ¿qué?, no solo se enoja conmigo cuando le cuento las cosas más de una vez, sino también cuando hago esas cosas por primera vez. Claro, se enoja. Como ocurrió con la historia del emblema con la avispa tirabomba. Otra vez con la avispa. Porque Amalia estaba muy entusiasmada con eso de ser la señora del brigadier. Me imagino, claro, claro. Y cuando le dije a Amalia, no va, me quedo como doro. No sabes. Qué momento. No sabes cómo se puso, pobrecita. Me quedo como doro. Claro. Me quedo como doro. Pobre Amalia. Se habrá deprimido. Se deprimió. No sabes cómo se puso. Se deprimió. Claro. Y no. No, se puso furiosa. Ah, y me dijo que ella había visto el dibujo del chancho y que yo les había mandado a mis superiores para hacer el escudo. Pero yo le dije a Amalia, eso no era un chancho. Sí, claro. Y me extraña que conociéndome desde que era un joven cadete no me conozca. Claro, claro. A lo que ella respondió que justamente porque me conoce de toda la vida es que sabía que yo iba a meter la pata. No, eso no es verdad. Aunque le aclaro, no uso la expresión meter la pata. Ah, ¿no? Sino otra más fuerte, eso es. Claro. Bueno, me pero imagino. Entonces vamos, yo me di cuenta de que había ocurrido algo más grave aún. ¿Cómo? ¿Qué? Y le dije, Amalia, no está bien que revise los papeles de un oficial de la Fuerza Aérea. Claro. Que hoy pueden contener el dibujo de una avispa llevando una bomba, sí. Pero mañana pueden contener información vital para la seguridad de mis hombres que en este momento se encuentran en misión secreta como agentes encubiertos tras las líneas enemigas. Ah, claro. Pero usted tenía espías encubiertos en... Y no, mi estimado. Ah. ¿Dónde quiere que tenga personal infiltrado? No, bueno, pero usted me dice eso. No, yo le digo esas cosas a Amalia para impresionarla. Ah, está bien, perdón. Pero Amalia Barragán, ¿qué? Es una persona que carece de impresionabilidad. Ah, miren. O por lo menos no hay nada que yo pueda hacer que la impresione. Y bueno, ¿qué va a hacer? O por lo menos que la impresione bien. Ah, eso no va. ¿Sabes qué me pasa a veces a mí? Eso nos pasa casi a todos, como sí. No se amargue. Y sí, eso es algo que aprendí con los años, y aunque ya estoy acostumbrado, no deja de sorprenderme la firmeza admirable de su falta de admiración para conmigo. No sea tiene una firmeza. Pero esas son las cosas que tiene la vida matrimonial. Y sí. Base de la familia. Sí, claro. Como... Que en mi caso es base y base. ¿Cómo? Porque claro. Perteneciendo a la Fuerza Aérea, me gusta pensar que mi casa también es una base aérea donde se defiende la patria. Bien, claro. Sí, por sí. Más que no tengamos aviones en casa, claro. Aunque bueno. Me encantaría. No, pero es muy caro. No entra, padre. Vamos al pronóstico. No entra. Vamos al pronóstico, por favor, Comodoro. ¿Cómo va a estar el tiempo? Sí, sí. Dele. Pero yo le diría que usted tiene que calcular mejor los tiempos, porque mire la hora que se nos hizo. No. Así que yo le digo. No. El informe meteorológico del Comodoro Bernardo Anchar para Radio Nacional Argentina. Buenas tardes. Una pregunta. Todos en cuero.